al vinero. Está bueno eso. Así que, pero bueno, no sé, yo trato de plasmar, y a veces me agarra cierto escozor, que esta es una confesión, porque, digo, estamos escribiendo, o estoy escribiendo poemas, hasta ahora había escrito, hasta hace 2 años, 3, que me fui involucrando bien, estuve escribiendo poesía romántica, salvo una obra de teatro que he escrito, la empecé en la secundaria y la terminé hace 5 años atrás. Sí, porque quedó como una cosa, había que dar una materia y bueno, yo me ofrecí para hacer una obra y bueno, empezó y después me gustó y la terminé. Y uno se pone a pensar y está insertándose en la historia, en la historia. Vos sabés que a mí me pasa un poco lo mismo que a vos, en este sentido, que yo cuando me felicitan y me dicen o voy a algún lado y me dicen, vos sos Susana, la que hace el programa los sábados, a mí me da vergüenza, me da pudor, pero a su vez digo, bueno, estoy yendo por el buen camino, ¿no? De que la gente se informe y escuche el testimonio del veterano de guerra. Sí, a mí me pasó el 10 de julio, estuve acompañando a los veteranos de guerra y bueno, me encontré con gente de Punta Alta, gente de Navarro, gente de La Pampa, una muy buena repercusión con los veteranos de guerra de Santiago del Estero. Si por ahí están escuchando, me están debiendo solicitudes de amistad porque quiero tener contacto con ellos para saber, ellos han comprado varios CDs y quiero saber qué opinión tienen acerca de la marcha. Qué repercusión tuvo. Sí. Bueno, vamos a ir a la historia de nuestro querido veterano de guerra, Fernando Díaz, que fue radiooperador. Decime, ¿cómo se fueron preparando los días previos a ir a Malvinas? ¿Cómo vos te presentaste espontáneo? ¿Cómo fue? Claro. ¿Te citaron? La recuperación de las islas se produce el viernes 2 de abril. Yo en ese momento trabajaba, ya estaba de licencia hasta la baja, había una figura que se llamaba licencia hasta la baja, y me había incorporado en el RA1 Radio Nacional acá en Pacheco, en la planta transmisora. Yo era personal técnico de la planta de LRA1. Esa mañana del 2 de abril, cuando se hace la recuperación de las islas, yo camino a la radio, iba escuchando la radio sobre todo para saber si estaba funcionando todo bien, y me entero de la recuperación de las islas y me imaginaba que iba a ser un día movido por el tema de entrar en cadena nacional y demás. Ese día lo tomo como un día histórico y de mucho trabajo por la función en la radio, fundamentalmente, no en mi función de soldado, digamos, en mi función de tu trabajo, de mi trabajo. Pero con la inquietud de qué pasaría, porque todavía estaba de bajo bandera. Cuando llega la Semana Santa, porque la semana siguiente a la recuperación de las islas fue Semana Santa. El jueves de Semana Santa recibo un llamado del regimiento para que me presentara. Entonces agarro, me voy al regimiento y me presento, y de ahí ya en ese momento quedo acuartelado haciendo los preparativos para el domingo de Pascua llegar a las islas. O sea, los preparativos fueron desde el jueves santo, viernes santo, el sábado, que el sábado creo que había habido la llegada de Alexander Hay a la Argentina para hacer algún tipo de negociación y demás, y el sábado a la noche la plana mayor se determina que, ¿por qué digo la plana mayor? Porque yo estaba acompañando, era radiooperador de la compañía, estaba acompañando al jefe de compañía, y se recibe la orden de embarcarse para ir al Palomar, para ir hacia las islas. Así que entre las 11, 12 de la noche de ese sábado y el mediodía del domingo de Pascua es que se hacen ya los últimos preparativos y los viajes y los embarcos para llegar a las islas. Yo llego a las islas el domingo de Pascua a la 1 del mediodía aproximadamente. ¿En qué fuiste? Fui en avión. ¿En un Hércules? No, fuimos en aviones de Aerolíneas Argentinas, esos que estaban sin asientos. Sí, fuimos en un avión grande hasta Río Gallegos, y en Río Gallegos nos dividieron en aviones más chicos y con eso llegamos a las islas. ¿Esos aviones formaban parte del Escuadrón Fénix? No, eran propios de la Fuerza de Aerolíneas Argentinas, la Flota de Aerolíneas Argentinas. Así no tuve el privilegio de viajar en Hércules. O sea, lo mío es un chiste, te aclaro, que fuiste con azafata, con... Sí. Con todo. Fuimos con todos ahí. Después con el tiempo y estas cuestiones de las redes sociales aparecieron miles de fotos y hay muchas fotos de la gente sentada en esos aviones, tengo guardadas varias, en los aviones sentados en el piso, todos preparados para ir a Malvinas, ¿no? En cuanto el avión se movía, se iban todos para un lado. Sí, no había, y cuando despegaba nos íbamos todos para atrás y demás. Pero bueno, fue interesante. Era mi primer viaje en avión encima, así que... Qué experiencia, bien traumático. Sí, el mío, supongo que el de muchos, pero bueno, el mío seguro, así que... Ahí no te preguntaron que... No me preguntaron nada, tranquila que no me preguntaron nada. Si tenías miedo a volar o no. Ni de qué lado de la ventanilla quería ir, ni de cosas parecidas. Ahí me embarcaron y me llevaron. Llegamos a la isla. Espera, porque tenemos un llamado. Dale, buenísimo. Sí, hola, buenos días. Hola. Sí, buen día. Buenos días, señora. ¿Hablo con la radio? Sí, señor. Es la mejor del norte y sus alrededores. Es un honor escuchar esa voz. Mi respeto, mi saludo, un abrazo para Díaz, nuestro radio operador, y un fuerte abrazo para aquel poeta malvinero que nos hace llorar cada vez que lo vemos. Dios lo ha dotado de un don tan especial, pero tan especial, que no sé si puede caber en el pensamiento de los seres humanos. Así que gracias, supo tenerlos ahí con vos. Bueno, voy a decir quién está hablando, mi querido amigo. No te escucho. Yo adivino. Voy a decir quién está hablando. Ya sabés, claro, como tu amor, sí. Roberto Carabajal, de la Fuerza Aérea, tripulante de Hércules, quien hizo el primer y el último viaje, y por supuesto otros más. Un honor escucharte, Roberto. Me tenías abandonada. De ninguna manera, porque no podemos salir al aire con nuestras cosas privadas. que crea el gesto que te tengo abandonada, pero en eso sí. Sí, bueno, mi saludo, un abrazo para Díaz y un fuerte abrazo para Armando. Roberto, te agradezco, y justo recién estaba comentando que no había tenido la suerte o el privilegio de viajar en los Hércules, que tanto forman parte de la historia de Malvinas y que son tan importantes. Así que no dudo que alguna vez tenga la posibilidad y que se pueda armar algo para que muchos de los veteranos podamos viajar en esos tan nobles aviones. Y me dio mucha lástima cuando los últimos Mirage que volaron no pasaron por Buenos Aires, y que solo, lamentablemente, un grupo de gente de ahí de la zona de Tandil los pudo ver. Tendría que haber sido un homenaje del pueblo, todo el pueblo argentino, ver esos aviones volar por última vez, ¿no? Claro. Bueno, de todas maneras, mi querido, cuando quieras, llamame, ahí su tiene mi teléfono, te venís a Palomar algún día y bueno, y arreglamos algo. Buenísimo, te agradezco enorme ya, ¿eh? No, por favor, un abrazo grande. Y Armando, si está ahí también, escuchándome, por supuesto. Buen día, Armando. Buen día, Roberto. ¿Cómo estás, querido? Muy, muy bien. Y aparte, escuchando tu voz, bueno, voy a hacerte público mi agradecimiento por tu apoyo, por esas palabras que permanentemente me estás dedicando. Y realmente creo que sos una persona de bien, como todos los veteranos. Tu humildad y la capacidad de operativa que han tenido, bueno, es algo que nadie les va a poder quitar en la vida, y nosotros, o yo por lo menos en lo que me atañe, trato de reivindicarlos y mencionarlos permanentemente para que esta causa, vos lo sabes bien, jamás uno aporta su granito de arena, y bueno, aquí estamos para lo que gusten. Armando, aprovecho, aunque esté en el aire, si me permites, necesito que me mandes el poema de Tom, que esta noche viajo para Chacabuco para reunirme con los artilleros ahí, y me pidieron que lleve el poema. ¿Cómo no? Ahora, en cuanto llegue a casa, te lo envío. Cuando termines todo esto y puedas, por favor. ¿Cómo no? Esta noche, en cuanto llegue, esta tarde, un abrazo grande para todos. Gracias. Un beso para vos, Su. Muchísimas gracias, un gran cariño para Norma, tu señora. Sí, tenés que lavarme la camisa todavía vos. No va a contar la historia. Sí, ahora la cuento. Un gran abrazo, Roberto. Bueno, me alegra escucharte. Gracias, querida. Igualmente, es un placer. Besos, besos y más besos. Lo mismo, querido. Un abrazo grande. Chao, chao. No, que le lave las camisas. Sí, le voy a contar por qué no. Cada vez que lo encuentro, yo tengo los labios pintados, voy, lo abrazo y le doy un abrazo, pero de esos bien efusivos. Realmente le tengo una gran estima a él, a su familia. Se hace querer, es uno de los fiscales. El tatacú. Y siempre le dejo la camisa manchada. Y la señora sabe que soy yo la que mancha la camisa. Pero me dijo un día, bueno, no hay problema que se la manche, pero llévatela y la bala. Lo mío fue anecdótico con él, porque íbamos a Moreno, a Morón, al museo, a escuchar a Pipi y a Tucu, y bueno, él me reclamaba un poema, nos habíamos visto varias veces, pero a mí no me quedaba determinado, veo tanta gente, charlo con tantos, no me quedaba determinado quién era. Entonces me dice, ¿me debes un poema? Digo, bueno, te lo llevo. Y le digo, ¿cómo te ubico? Rubio, con campera de vuelo y de ojos celestes. Nos encontramos adentro, nos abrazamos, que esto y que el otro. Y cuando salgo me encuentro a Marta Ranza y le digo, estoy esperando a Roberto Carabajal. Ya salió, dice. Yo, ¿cómo que ya salió? Si nos quedamos a encontrarnos adentro. No, ya salió. Cuando salgo hasta la puerta estaba él, ahí. Y el rubio de ojos celestes, no se fue, dice. Tremendo, tremendo, Roberto. Es de muy buen humor. Sí. Bueno, voy a leer este mensaje y ahora seguís con tu historia. Hugo Minacori, de Santa Fe, dice, hola Susana, cada sábado más cerca del objetivo, solo faltan 5 programas. Un fuerte abrazo y eterno, bueno, cuando esto se pone caprichoso, un fuerte abrazo y el eterno reconocimiento a Fernando. Felicitaciones Armando, muy bueno lo suyo. Gloria y honor para el coronel Señaldín, ejemplo de hombre y soldado. Abrazo grande, Hugo Minacori. Muchísimas gracias, Hugo. Muchísimas gracias. Gloria y honor a los 649 y a los que después, en la posguerra, también se fueron. Así es. Fernando, llegas a las islas. ¿Cuál fue tu primera impresión? La primera impresión que tuve era la desolación, o sea, en cuanto a que no había ningún tipo de vegetación, que era todo muy muy raro, y también la sensación fue la de alegría, alegría aunque parezca mentira, por estar en un lugar que era en ese momento histórico y muy deseado. Esto lo comento siempre, tal vez pasado tantos años se pierden las perspectivas, pero en ese momento nos sentíamos unos privilegiados de estar en la recuperación de las islas, estar en ese lugar. Sé que es difícil de entender para aquel que no lo ha vivido, pero era un orgullo y una satisfacción enorme. En aquel momento tampoco estaba tan claro que íbamos a una guerra, íbamos a realizar una acción de recuperación y de estar sentando soberanía y precedente en las islas. Pero esos fueron los primeros sentimientos, el frío lógicamente también, y la incertidumbre de bueno, estamos en el aeropuerto y ¿dónde vamos? ¿Y cuán grande es esto? ¿Cuán chico? O sea, ¿es del aeropuerto un par de cuadras más o es una extensión enorme como realmente era y uno no lo dimensiona porque no tenía el conocimiento? ¿Y a qué lugar específicamente fue el Regimiento 3? El Regimiento 3 fue el primer regimiento grande en llegar, como comenté hace un ratito, era el regimiento que más gente llevó. Y se determinó que el cerco más próximo a Puerto Argentino lo fuera ocupando el Regimiento 3. Por dos condiciones. Primero, por la cantidad de efectivos que llevaba, y segundo, por ser el primero organizado estructuralmente que llegó de esa manera. Entonces, las compañías del Regimiento 3 fueron quedando en todo lo que era la periferia de Puerto Argentino, protegiendo fundamentalmente, en nuestro caso, mi compañía, lo que podría haber sido un desembarque naval en el mismo lugar donde los argentinos habían realizado la recuperación el 2 de abril. Porque era la zona donde más cerca estaba el agua o el mar de Puerto Argentino, donde la posibilidad de recuperación era más alta. Y luego con los años y fuimos entendiendo, fuimos viendo que los ingleses informados desde pues tenían servicios de inteligencia metidos en las islas, informados de esa fortaleza que se había establecido en cuanto a Puerto Argentino, es que deciden desembarcar, a pesar de lo que implicaba logísticamente y en cuanto a sacrificio, desembarcar en San Carlos, porque lo lógico hubiese sido desembarcar donde estábamos nosotros, porque la distancia entre el mar y el pueblo no era mayor a 2 o 3 kilómetros. Claro, lo que pasa es que por lo general en la guerra la lógica no existe. Precisamente eso se vio en la Segunda Guerra Mundial con la línea Maginot en Francia, después en Normandía. La estrategia. Es la estrategia. Uno los espera por acá y aparecen por atrás. Y después fuimos los últimos en... Yo esto no lo sabía, lo comentó el jefe del regimiento la otra vez que tuve la oportunidad de estar con él. Fuimos los últimos en resistir, porque justamente éramos la última línea y la compañía, particularmente el regimiento, fue la última desplegada para hacer la resistencia final. Por eso el regimiento 3 se conmemora los 14 de junio, el día de la máxima resistencia, porque fue la acción principal del regimiento en esa resistencia final. ¿Cómo era un día habitual tuyo en Malvinas? Bueno, el tema es que yo acá tengo que hacer una aclaración. Como yo comenté antes, yo trabajaba en Radio Nacional y cuando llego a las islas, en las islas funcionaba o se implementó en esos momentos lo que era el RA60, Radio Nacional Islas Malvinas. Por unas comunicaciones que hubo en aquel momento, se informó al personal civil de Radio Nacional que había una persona que era del RA1 que estaba entre los soldados incorporados del Regimiento 3, y se solicitó oficialmente que yo participara o formara parte de la radio de la LRA 60. No se lo dejó algún mal coronel por ahí que no quiso que yo colaborara con la radio. Entonces tuve que hacer en forma clandestina. Me iba todas las mañanas, luego que me levantaba, me iba a la radio y volvía sobre la tarde a retomar mi posición y a ejercer mi turno de guardia y a estar con la particularidad de que cuando iba y volvía del pueblo, alguna cosita si se conseguía se la traía para los compañeros que habían quedado ahí en el pozo o en las posiciones. En los puestos, claro. Los puestos. Decime, ¿y qué era lo que se transmitía? Lo que vos eras operador, ¿no? Eras el que hablaba ante un micrófono. ¿Cómo hacías para entenderte con el idioma? No necesitaba hablar, estaba todo en manos de personal civil de LRA, que era Ernesto Dalmago, uno de los civiles que tampoco son recordados. Es decir, la radio la recuperamos para transmitir nosotros. Exactamente, sí, la radio era de la BBC. Ellos no estaban ahí. Estaba Patrick, que era el representante de la BBC, pero él no ejercía función, estaba controlando que no se hiciera ningún estropicio ni nada por el estilo, y había, te diré que hasta una relación cordial, no digo amistosa, pero cordial, con de mucho respeto. Él entendía que éramos profesionales de la radio y que hacíamos nuestro trabajo, y él tenía su lugar, venía, estaba, leía algunos de los, bien como radio del interior o radio de los pueblos donde se pasan avisos parroquiales, leía esos avisos y el control estaba por parte de nuestra radio. Y yo lo que me ocupaba era de pasar la operación técnica y pasar la música y colaborar con lo que hiciera falta para el único civil que estaba asignado por la radio, ¿no? Ahora, ¿qué transmitían? Bueno, vos te ocupabas de la música, por ejemplo. Sí, yo tenía la parte de los discos que había ahí, eran discos de vinilo, y iba eligiendo. La radio allá, una particularidad que es muy extraña, acá muchos no la conocimos, es la radio en Malvinas se transmitía por cable. No irradiaba ondas de radio, sino que se transmitía por cable. En cada casa de cada uno de los kelpers había un parlantito donde la radio transmitía. De hecho, después leyendo un poco la historia, la noche del desembarco del 2 de abril, desde la radio se le avisa a toda la población civil que era inminente un desembarco argentino en las islas. Entonces, los soldados, mis compañeros y demás, por más que tuvieran dispositivos para escuchar, no podían escuchar la radio, porque la radio iba solamente por cable. Entonces, la música que yo pasaba era solamente para los Kelper, para la población. Ellos estaban muy acostumbrados a... eran gente, en su mayoría, ya de cierta edad, y yo les venía a trastocar un poco la música que pasaba. Yo me fui enterando con el tiempo, la verdad que no... En ese momento no lo sabía, no era muy consciente. Yo veía que había mucho disco de música clásica, muchos discos de ese tipo de música, y había algunos pocos discos más o menos modernos. O sea, el que no me voy a olvidar nunca era el de Olivia Newton-John, el de Físico, que era propio de aquella época. Sí, sí, sí. Y ese lo repetía casi hasta el cansancio, y llamaban las señoras a la radio puteando en inglés, sí, porque sí, la música que se estaba pasando, y la verdad no. ¿Y algún tanguito por ahí? Algún tango había, y lo pasaba, y algún otro tipo de música, pero claro, les había alterado el estilo de radio. Yo, la verdad, a ver, no sé si cabe pedir perdón, pero no sabía en ese momento que eso era así, y yo hacía lo mejor que podía. No hay que pedir perdón, estabas en tu tierra y podías hacer lo que a vos te gustaba. Bueno, ¿hay algún poema por allí, Armando? Hay varios. Si queremos, en cierta forma, hacer una nueva mención acerca del coronel Zeineldin. Él pasó por el regimiento 25, él fue con el regimiento 25 a Malvinas, y yo cité en un poema algo que un poco redunda en esa cuestión del regimiento 25. Dice así: hasta aquí llegaron, aquí se formaron, aquí le juraron a su pabellón dar hasta su vida si fuera preciso, y eso en la batalla más de uno cumplió. Desde aquí partieron rumbo a su destino, fiel a los designios de nuestro Señor, luchar con denuedo, valor y coraje, altiva la frente, fuerte el corazón. Cada uno llevaba por toda consigna dar hasta la vida por nuestra nación, vivir con hombría, luchar con arrojo, no pedir clemencia, morir con honor. Este regimiento, cuna de valientes, este, el 25 de Sarmiento, Chubut, puso allá en el cielo de los veteranos estrellas que irradian con su propia luz, porque es una estrella el teniente Esteves, Austin y Allende, también Carrascul, y Ávila, Casco y García, y también Cabrera, y Oviedo y Ortega, héroes de Misur. No todos nacieron por estos lugares, pero aquí aprendieron la patria a servir. Los formó un valiente, otra estrella grande, un comando entero, el gran Zeineldin. Sé que hay otros héroes, no los desmerezco, pero para gloria de nuestro existir, este regimiento fue de aquellas lides que sembró valientes en la turba gris y puso bien alto el valor del soldado que todo ha dejado por nuestro país. Excelente. Aparte de nombrar a los 12 caídos del 25, eso queda plasmado para siempre. Claro. Y... porque va a haber quien va a decir, uy, mira, acá hablan de Esteves, de Oviedo, de Carrascul, de todos. Y yo siempre digo, nuestros héroes tienen nombre y apellido. ¿Qué te parecen los poemas que dicen? Me encanta, no los había oído, y la verdad los felicito y conmueven realmente. Es difícil no quebrarse al escuchar muchos de esos poemas y de esas frases tan lindas y tan sentidas y tan que pegan a lo más claro del tema malvinero, ¿no? O sea, la gente que dio su vida y la gente que dio todo por la patria, que creo que eso es lo que hay que rescatar. O sea, las guerras se pierden, se ganan, hay batallas. Nosotros habremos perdido alguna batalla, pero no hemos perdido la guerra, porque más tarde que temprano o más temprano que tarde, esas islas volverán a estar junto a nosotros. No sé si lo veré yo, pero eso va a ser así, y lo que hemos pasado en el 82 habrá sido un punto entre toda esa lucha. Así que ver el reconocimiento de toda esa gente es importante. Esos son toda la gente que tendría que estar destacada, así como es el soldado Cao, que era compañero mío, que era el soldado maestro. A mí me llama la atención cuando reivindicamos ciertos personajes de la docencia y no al soldado Carrasco, que al soldado, perdón, Cao, Cao. Que que era un soldado que fue a dar la vida por la patria y que era la cualidad de ser maestro y que estaba dando clases en el momento de ser convocado. Y la historia, ojalá lo reconozca, y que no sé si nosotros en vida, espero que sí, sino ver la reivindicación de mucha de esa gente. Vos fíjate cómo nosotros hacemos todo para que se conozca la historia, para que se reivindique al veterano de guerra, se reconozca a los héroes. Lo digo y lo voy a decir hasta el cansancio. La carta del maestro Cao, la original, dice: estoy cumpliendo mi deber de soldado. Y en todas las cartas que hay en internet escritas, es decir, transcriptas, como esta no es la carta original, dicen: estoy cumpliendo mi labor de soldado. Uh-huh. Como una palabra logra desmalvinizar. Eso se ha hecho profeso siempre. Sí. Yo conocía, es decir, no conocía la historia del soldado Cao. De hecho, le escribí un poema, estaba buscándolo a ver si lo tenía acá. Le escribí un poema, por supuesto, primero se lo envié a la madre para que me autorizara a publicarlo. Y por lo que supe, el soldado Cao era se había ido de baja ya. Sí. Y volvió al regimiento a ofrecerse como voluntario. Sí. Y le dijeron que no. Y su esposa estaba embarazada. Claro, sí, le dijeron: no, volvete a tu casa, no hace falta, si cualquier cosa te vamos a llamar. Si no, busca a alguien que no quiera ir y lo anda en su lugar. Y es así, yo lo citaba en mi poema, si lo encuentro... A ver si lo encontrás, mientras nosotros vamos a hacer una pausa y enseguidita volvemos. Yeah. sol de soberanía alumbra esta gran nación. Llega a cada corazón de sus hijos argentinos. Les va marcando el camino rumbo a la liberación. Quizás en una canción logremos mostrar la historia y refrescar la memoria de la opresión colonial. Despierta ya en Río Grande el sol de la libertad, rememorando el pasado con respeto y dignidad. Evoca con sentimiento soberano y nacional a los héroes de Malvinas. Sentinelas de los drás, despierta el visión Malvinas, Patagonia silba, reivindicando el derecho que no supieron robar. Despierta el visión Malvinas, Patagonia cielo y mar, por el regreso a las islas de la enseña nacional. Por el regreso a las islas de la enseña nacional. Veteranos de Malvinas, dueños de una gran verdad, de la verdadera historia, esa que no morirá. Despierta ya en Río Grande el sol de la libertad, esperanza inagotable, gloria, derechos y paz. Despierta el visión Malvinas, Patagonia silba, reivindicando el derecho que no supieron robar. Despierta el visión Malvinas, Patagonia cielo y mar, por el regreso a las islas de la enseña nacional. Por el regreso a las islas de la enseña nacional. Bueno, a ver, Armando Antunes, el poema que tenías. En alusión al tema musical que escuchamos recién, y hay un poema que se llama La Carta, y dice así. Y de pronto un día, desde el continente, me llegó una carta que escribió papá. En ella me pide que me cuide mucho y que espera pronto verme regresar. Me dice que en casa todo está sombrío y que mamá llora de noche al rezar, que le pide al cielo y a Dios me protejan, que soy su tesoro y mil cosas más, que a veces se cruza con otros muchachos, con esos amigos que supe tener, y que le preguntan qué es de mi existencia y si sabe acaso cuándo he de volver. Que mi novia llora cuando viene a casa, que dejé bufandas para enviármelas, que cuando regrese de aquí, de la guerra, al fin se quisiera conmigo casar. Y cómo contarle a mi pobre viejo que esto es un infierno, que todo está mal, que hay que tener suerte para estar despierto, y si acaso duermes, para despertar. Suerte que no encuentre tu pecho una bala, que ninguna bomba te vaya a caer, que al cambiar de sitio por alguna orden, la muerte que acecha te llegue a morder. Que a veces sentimos que todo es inútil y otras que podemos llegar a vencer, pero cuando el frío te cala los huesos, queremos que todo pase de una vez, que todo es incierto, que hay dolor y angustia, que solo esperamos el juicio final, que a Dios le pedimos morir con orgullo si acaso nos toca en la turba quedar. Viejo, perdóname por no escribir antes, pero lo que pasa es que me olvidé. No te hagas problema, todo está tranquilo, no corro peligro, pronto he de volver. Dale un beso a todos, un beso muy grande, y a mamá decirle que no rece más, que cuando me acuesto yo rezo por ella, por ese y por todos los que están acá, que soy un soldado, que no es de morirme. Si Dios lo permite, pronto estaré allá. Que si mi destino es morir peleando, que sepa que su hijo no dio un paso atrás, porque fue parido por una madraza, al igual que todos los que están acá. Qué bárbaro. La pucha. Esas son las cosas que probablemente alguna vez algún soldado pudo contestar a una carne. Vos que sabés que... Vos leías y él se sentía identificado, me parece. Claro, yo... Bueno, es emocionante. Es la finalidad, te agradezco el sentimiento. Yo creo que para mí tus lágrimas son un orgullo, porque me contagian. Y uno se quiebra a la par del veterano de guerra y conjuga las lágrimas. Y esas lágrimas hablan de una hermandad, y el reconocimiento. Debo tener frases exactas escritas en cartas a mi familia. Exactas. Te agradezco la confesión. ¿Las tenés las cartas? Sí. No llores. Por Dios, esas lágrimas hablan de lo que un soldado, a pesar del momento que está viviendo, sigue velando por su familia, sigue tratando de proteger lo que fue a proteger, su patria, claro, y su familia. Bueno, Fernando, aquí están las vivencias del veterano de guerra, pronto a, sí, sí, a editarse. Mucha, o sea, lo que me pasa a mí y a muchos, esa carta debe reflejar la frase de todos nosotros. Es un compendio de todas las frases de cada uno de nosotros que ha escrito a su familia. Teníamos la posibilidad de, como decíamos hace un rato, comentabas vos en el intervalo, no había celulares, no había modo de comunicación, y lo que había eran las cartas, y la única comunicación que podías tener con tu familia era a través de las cartas. Y cómo hacer para no preocupar a la familia, o sea, cómo mostrar o cómo tapar ese terror o ese dolor que se vivía en muchos aspectos, y que la familia no lo percibiera de tal manera, y decir que estaba todo bien, cuando capaz escuchábamos las bombas caer cerca o caían compañeros, y cómo tratar de llevar en esas frases tranquilidad a la familia que estaba sufriendo acá, desde el desconocimiento, porque, a ver, uno allá sabía lo que le estaba pasando. Seguro. La bomba cayó acá, la bomba cayó allá. Hoy tengo más hambre, hoy tengo menos hambre, hoy tengo más frío, hoy tengo menos frío, hoy fue un soldado para allá, hoy fue un soldado para acá. Pasaron tales eventos, pero la familia no sabía de lo que, muchas veces, lo que estaba pasando. Solamente era lo que se enteraban a través de las noticias, que muchas veces eran tergiversadas para bien o para mal. Eso será la historia lo que lo juzgue, pero la comunicación a través de las cartas era fundamental. Y tanto sea el enviar como recibir cartas. Y después, bueno, ahí hubo una entidad que fue la Carta del Soldado Argentino, que desde varios lugares se escribieron del país para que llegaran los soldados, y aquellos soldados que no recibían cartas se le entregaba alguna carta al soldado argentino. Ahí es cuando uno se encuentra con realidades impresionantes. Parece mentira y tener que comentarlo y que hoy no se dé cuenta. Yo tenía compañeros que no sabían leer. Sí. Que teníamos que leerle las cartas porque compañeros no sabían leer, o escribir las cartas nosotros para compañeros que le querían decir algo a su familia, y era gente que no sabía leer y escribir. Nosotros, particularmente yo, estaba en un microclima de haber vivido, como te contaba hace un tiempo, siempre en Vicente López, con gente que tenía las mismas posibilidades de acceso a los estudios que teníamos nosotros, pero te encontrabas en el regimiento con realidades distintas, con realidades de gente que no había accedido ni a la educación básica, y saber que estaba limitado en ese aspecto. Seguramente tenía miles de valores, porque eran los que carneaban las vacas, y eran los que hacían los pozos con mejor calidad que el que podíamos hacer nosotros, y era gente que tenía otras habilidades. Y eso es lo bueno de que fue de la guerra, ahí cuando estábamos en el campo, y en el campo de batalla no... Ahí no cuenta el dinero, ahí no cuenta la ropa, ahí lo que cuenta es las habilidades y las destrezas que tiene cada uno. Y conformás un equipo cuando hay todas destrezas distintas que se complementan entre sí. Yo escribía o leía para algunos, y otros ayudaban haciendo la comida o lo que fuera, que yo era un inútil y soy un inútil cocinando, pero bueno, pero había muchachos que tenían esa habilidad, y bueno, complementarse cada uno con su potencial, ir llevándolo lo mejor de sí. Ahora que vos decís justamente eso, el servicio militar, si para algo servía, era muy importante, porque el que venía del monte no sabía lo que era un calzado, por ejemplo, no sabía lo que era un cepillo de dientes. En eso servía, y además dejaban de ser analfabetos. Claro, y aparte, mínimamente aprendían a firmar. Y daba otra visión de la vida. Esa otra cosa que estaba tan lejos, tan ignorada por ellos mismos, por una cuestión geográfica, estaban insertos en un lugar en el que no tenían acceso a las comunicaciones, claro. Y por entonces mucho menos todavía. Entonces, claro, venían acá y venían acá o se unían en un regimiento y se les enseñaba a leer, se les enseñaba a sentarse en una mesa a comer con cubiertos, tal vez, sin desmerecer a nadie, porque son cosas que hemos vivido y han sido parte de nuestra existencia. Era equiparar las clases sociales. Sí. Como por ejemplo, que yo no lo veo mal, el guardapolvo blanco. Uh-huh. El polvo blanco es importantísimo en una escuela, somos todos iguales. Sí, sí. Ya sea, y antes era así, el hijo del médico con el hijo del almacenero, con el, no sé, la equiparación de que somos todos iguales. Y que todos son valiosos, ¿eh? Sin duda. La guerra demuestra que era tan valioso el que sabía carnear la vaca, como decís vos. Sí, que yo no lo sabía hacer, ¿eh? Como vos que ibas, no sé, a hacer otra cosa. Exactamente, la complementariedad de todos esos perfiles hacen a un equipo y hacen a un grupo y hacen la subsistencia de todos. Sí, sí. Y era muy, muy importante. Yo, como yo, se dicen, ¿qué te dejó la guerra? Bueno, parte de las cosas que me dejó esa es una. O sea, la de entender que las distintas habilidades, no siempre mejor es el que ha llegado a médico o ha llegado a abogado o ha tenido un estudio superior. Y no necesariamente es peor el que no ha tenido la posibilidad de muchas de esas cosas, sino que somos todos complementarios. A medida que armemos buenos equipos y buenos grupos, vamos a poder salir adelante. Es que eso es hasta en el diario vivir. Seguro, pero en la guerra se acentúa y se potencia muchísimo, claro. Susana. Porque vos cuando estás acá tenés las posibilidades de acceder a algún otro tipo de cosas o de beneficios o de servicios. En claro. La guerra no, en la guerra somos los que estamos ahí. Tenemos un llamado, sí, buenos días. Hola. Hola. Sí, buen día. Buenos días, Susana. Habla Gerardo Ferreira. ¿Cómo estás, Gerardo? Re feliz de escucharlo a mi hermano Fernando ahí en la radio, que te haya ido a visitar un integrante de la del Centro Veterano de Vicente López. Así es. ¿Qué haces, Gerardo? ¿Cómo andás? Gracias por llamar. Fernando, hermano querido. Me encanta escucharte ahora con toda tu historia, que a lo mejor en el centro, con tantos asados así, es como que no tenemos tiempo de charlar, y me emociona escucharte, y la verdad que me siento orgulloso de que seas integrante del Centro Veterano de Vicente López. Te agradezco, no todos tenemos la posibilidad de contar la historia entre un público tan notorio como lo hiciste vos en el York la otra vez, así que tengo que venir acá, Susana, que me dé una mano para contar mi historia. Sí, pero me encanta, Fernando. La verdad, como yo te digo a vos sos el profe. Sí, yo soy el profe, seguro. Sí, para mí sos el profe, y bueno, de hablar del maestro Cao, de todos los que están hablando, me emocionó mucho. Así que te quiero mucho, hermano, y la verdad que me emociona escucharte, ¿eh? Bueno, te agradezco mucho y te mando un beso muy grande, y bueno, alguna vez tendremos la posibilidad de compartir escenario. Seguro que sí. Ahora vos vas rumbo a la fama, así que ya nos vamos a encontrar. Sí, sí, de acá seguro. Susana. Sí. Quería, Armando está ahí presente. Sí, señor. Aquí estoy, señor. Ahora me siento, me conmueve más todo lo que escribió la pasada sobre Monte London. Aquí está el poema ese también. El poema, me encantaría escucharlo, y porque lo estuve buscando y no lo puedo encontrar, y ahí como reflejar la realidad de lo que fue realmente el combate. Y ahora resalta más en vos porque puede ser que no seas veterano de guerra, ¿no? Esa es la pregunta del millón. Sí, eso es lo que más me llama la atención, de que escribas tan bien y relatás tan bien lo que fue el combate de Monte London, que me emocionó cuando lo leí y puse una foto mía con mi compañero después del combate, y la verdad que me pegó fuerte eso. Mirá, perdona que te tutee, pero imagínate que si me siento orgulloso de que me cuenten y me digan las cosas que me dicen sin ser veterano de guerra, te imaginas que si yo hubiera sido veterano de guerra estaría con una bandera pegada en la frente permanentemente. Yo siento un orgullo muy grande por todos ustedes y ya, como le dije a Susana hace un rato, a veces me da cierto escozor estar escribiendo lo que escribo, porque me estoy insertando en la historia y ustedes son la historia viviente del país, y si ustedes se ven reflejados, estoy haciendo patria como le hicieron ustedes. No, pero lo tuyo es espectacular, hermano, así que te mando un abrazo grande y seguí escribiendo que te pega bien adentro, y ojalá pudiera yo expresar de cómo lo expresaste vos la batalla de Monte Londo, hermano. Ahora la vamos a leer, le vamos a pedir permiso a Susana. Por favor, ¿sí? Sí, sí, cómo nos va a dedicar a todos ustedes. Y vayan haciendo un lugar por ahí, porque probablemente para fin de mes tengamos el libro Toda Poesía Malvinera, que se llama Malvinas en mis versos. Así que va a haber que presentarlo en varios lugares, Susana, ¿no? Para acercar el libro a los veteranos de guerra. Seguro que sí. Un abrazo grande, hermano. Y parte de mi biblioteca. Gerardo, ¿sí? Tal vez debamos invitar a Armando a algún asado, ¿no? Exactamente, me encantaría que venga al centro y pueda compartir con nosotros toda esa experiencia que él tiene sin haber estado en Malvinas. No puede ser, hermano, tan grande. Te agradezco muchísimo, la verdad que me enorgullece y no termino, debo tener un corazón doble, porque con lo que estoy viviendo, con las lágrimas de tu hermano de Turba aquí frente a mí, yo me contagio y bueno, me emociona demasiado. Y bueno, siempre lo soporto y me parece que hay mucha gente que se está perdiendo todo esto, de estar frente a un veterano de guerra que está contando la historia de su patria, lo que hizo por todos, y como yo siempre digo, ustedes ocuparon el puesto en una trinchera que pudo haber sido para mí. Entonces, en compensación a esa, aunque sea humildemente, yo escribo por ustedes. Desde ya te agradezco mucho, Armando. Un gran abrazo, hermano. Ya nos vas a encontrar para darme un abrazo tan grande y decirte gracias por tantas cosas lindas que escribís. Ustedes lo merecen y ustedes lo hicieron. Bueno, hermano. Bueno, Susana. Voy a ver si le doy el permiso para que te lea el poema. Por favor, Susana. Sí, querido, cómo no. Te mando un abrazo, Gerardo. Bueno, un beso grande, gracias, Un cariño. Un cariño a tu familia. Un abrazo grande. Un abrazo, hermano. Chao. Bueno, hablábamos. Dale el gusto a Gerardo, bueno, y a todo lo que tuvieron en Monte Londo. Estamos acá. Pero. ¿La tenés a mano o no? Sí, está. Hay cosas que nos va dejando la guerra, y una de esas cosas que nos deja la guerra es la hermandad a veces también, y acá está, estaba haciendo un poco de tertulia para encontrar el poema, así que bueno, a todos los hermanos que se sienten identificados con este poema, dice así: ¿quién vive y quién muere esta noche oscura? En esta locura de fuego y pavor, florece la muerte en cada estallido, se pierde el sentido, cordura y razón. ¿Quién vive o quién muere dentro de este infierno? ¿A dónde se ha ido esta noche, Dios? ¿No ve que sus hijos se están destrozando, que todo es locura, que todo es dolor? No hay quien pueda acaso imaginar esto. Si existe el infierno está acá. Para donde mires hay fuego y metralla, y ya no hay cordura, todo es demencial. Si de tu refugio apenas te asomas y el campo avisoras para disparar, parece que todos te están esperando, porque hacia ti el fuego viene a orientar. Y afuera de nuevo, al volver a asomarte, por los estallidos puedes vislumbrar siluetas que corren y que se agazapan, gritos desgarrados en la oscuridad, una sinfonía de agudos disparos taladran tu mente, ya no puedes más, zumban tus oídos y el fuego no cesa, no sabes qué tanto puedes soportar. Esta es la noche más cruel y más cruda. Hay tanta locura a tu alrededor que siquiera puedes pensar que es un sueño, porque en ningún sueño hay tanto dolor. La noche más negra de toda la guerra muestra su crudeza en total plenitud. La muerte que es reina baila los compases que enciende en la turba el cañón con su luz. Hoy se geraba a fuego en tu mente el infierno, y será mientras vivas tu sombra y tu cruz. Es como que estuviste allí. Sí, impresionante. Espero que lo hayas disfrutado. Y bueno, ojalá nunca hubiera pasado. Y sí, pero creo que los transportás a los veteranos que han estado allí, sin duda. Gracias a la internet, gracias a las imágenes que uno ve y bueno, que pueda ahondar dentro de sí para después plasmar todo esto. Y de alguna forma, yo lo reitero permanentemente, trato de reivindicarlos, de abrazarlos y homenajearlos. Y gracias a todos que me lo permiten. Una de las batallas más crueles que hubo fue terrorífica. Ahí estaba el Regimiento 7, creo, que es uno de los que más caídos tiene, ¿no? Tiene alrededor de 36. Bueno, yo quiero seguir escuchando tu historia. Anécdotas, ¿qué te acordás cuando de la radio o de lo que de la radio? Sí, hay algunas anécdotas muy divertidas, algunas más fuertes y otras más divertidas. En la radio había una señora muy mayor que limpiaba la radio. Era una especie, no digo de señora de la limpieza, pero muy parecido. Entonces estaba Patrick, que era el de la BBC. Yo todas las mañanas me levantaba y salía de mi pozo de zorro, y me iba caminando por todo el campo minado hasta llegar al pueblo. Decide dónde estabas. Yo estaba en la costa, en la playa, al costado de Zapergil, en la pendiente del costado de Zapergil, justo a espaldas a Puerto Argentino, el mismo lugar donde habían desembarcado los argentinos el 2 de abril. Claro. A ver, espera que tenemos una llamada. Sí, por supuesto. Sí, hola, buenos días. Para conectar con Fer, fíjate. Hola. Buen día. Hola. Tenés que esperar. ¿Quién será? Él está hablando. Hola. Que iba a la radio. Hola, Lidia, a la radio. Hola. ¿Me escuchan? ¿Qué están escuchando desde la radio? Hola. Hola, habla. Hola. Hola. Sí, trata de... Hola. Buen día. Trata de escucharme... Hola. Trata de escucharme por el teléfono. La mamá de un veterano. Trata de... Quería comunicarme con ustedes. Te pido por favor. No consigo comunicación. Te pido por favor. ¿Me escuchás? Hola. Mamá, pero que mira, si se escucha de retardado. Claro, escucha, atendeme. La mamá de Fernando que quiere manifestar lo orgullosa que se siente por su hijo. Bueno, muchas gracias, estamos acá escuchando. Sé que mamá tiene dificultades auditivas. Le comento a Susana, mi madre está en España en este momento con mi hermana, así que te están escuchando o nos están escuchando por internet, así que sé que la comunicación es difícil y les agradezco que estén escuchando y les agradezco el llamado. ¿Está paseando? Sí, bueno, está viviendo ahí un tiempito con mi hermana. Bueno, está muy mayor mi mami. ¿Cómo se llama? María. María, ¿me escuchás? María no te escucha, te escucho yo, le voy diciendo. Ah, Adriana. Bueno, habla con ella. Bueno, Adri, un beso grande, mandale un beso a gran mamá y gracias por llamar. Espero que por lo menos se escuche. Bueno, Fernando, queríamos contar también lo importante que fue la radio en ese momento cuando te comunicabas todos los domingos. Exactamente, sí, tenía la posibilidad de... Eso suponía que iba a salir en alguna de las anécdotas de hablar los domingos con mi casa, con mi familia, a través del puente que nos hacían muchas veces los radioaficionados, que tenían una labor muy muy encubierta, pobres, pero muy destacada, porque nos hacían todo el contacto y facilitaban muchas de las comunicaciones. Bueno, te agradezco muchísimo el llamado y los felicito y siéntanse orgullosos de tener un veterano de guerra en su casa. Os agradecemos la promoción que le dais y el reconocimiento que les ha faltado tanto tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Un beso grande y gracias. Venga, un saludo, adiós. Un beso a tu mamá. Mira qué sorpresa. Sí. Había avisado yo que iba a estar en la radio, pero no me imaginé que iban a llamar así. Te digo que estaban escuchando, porque se escuchaba de fondo y diferido, ¿no? Escuchaban por el teléfono. Entonces te contaba de esta mujer que estaba, que limpiaba. La que limpiaba. Y yo llegaba con las botas todas sucias. Y la radio estaba toda alfombrada, una alfombra muy linda. Y yo le manchaba toda la alfombra. Y la mujer se me increpaba mal. Y yo sabía que me estaba reputeando y me estaba increpando, pero yo no le daba pelota, le decía que no lo entendía, que no lo entendía, pero yo sabía que ella me estaba retando, porque yo llegaba con la... Es que no tenía otra forma, digamos, no tenía otro calzado, yo llegaba con la botas, yo llegaba con las botas sucias y demás. Después otro de los temas era, con respecto a las anécdotas, cuando iba camino a la radio yo tenía que pasar por el campo minado, y tenía que saber muy bien el lugar por donde caminaba, porque... algún metro para algún costado, algún metro para el otro, podía volar. Tomaba referencias, hasta tenía que pasar algunos charquitos y había algunas piedras y todo eso, y tenía que pasar por un lugar determinado para no tener inconvenientes, y eso era el camino de ida y vuelta. Por eso me preguntabas antes si había vuelto a Malvinas, en un momento estábamos charlando, y a mí lo que me preocupa es, no sé si podré volver a la posición que yo tuve en Malvinas, porque el campo quedó minado el campo está minado. Yo estuve allí y no tengo la certeza de recordar el camino, y no está como para jugar mucho. En aquel momento me acordaba, pero hoy no tengo tan claro que pueda. Y la piedrita se movió un poquito. Uno más joven es más osado. Oye, es como que más vivido. Además, lo que no pudieron los ingleses en el año 82 lo va a poder, y encima con una mina puesta por nosotros. Sí. No vayas. No vayas por lo menos a ciudad. Sí, la oportunidad de volver a Malvinas. Sí, no, yo a volver a Malvinas, pero no sé si podré volver a la posición, pues, también hasta me molesta, no puedo llegar. Pero recuerdo perfectamente que está el alambrado, yo saqué foto, está el alambrado ahí al pie de Sapre Hill y está minado ahí. De hecho, están los carteles. En algún momento del combate volvían soldados de otros regimientos por el campo minado, y algunos han, la verdad que lo han pasado muy mal y han quedado muy mal heridos. Sí. por pisar propias minas. La verdad fue un problemón grande, y soldados, compañeros nuestros también, que han perdido piernas. ¿Cuál fue tu peor día de la guerra? El peor día de la guerra, yo creo que fue el primer día el primero de mayo, cuando fue el bombardeo, porque en ese momento era el no retorno, digamos. Hasta ese momento era como que siempre estaba la esperanza de que no iba a pasar, de que ahí de que iba a haber... de verdad. Sí, ahí creo que fue el día más bravo. El despertar de la realidad, digamos. Sí, y después el día, un hecho bravo que tuvimos fue, particularmente los sentimientos, fue cuando nos replegamos de vuelta hacia la ciudad, hacia Puerto Argentino, ver la bandera inglesa flameando nuevamente. Eso me pegó. Si bien no era que no sabíamos qué era lo que estaba pasando, digamos que eso fue como un símbolo importante. Y fue, bueno, la noche del 13 al 14 de junio, cuando nos tuvimos que ir a entrar a combate, que nos despertaron a la madrugada para ir a hacer el repliegue, el aguantar el repliegue de las demás compañías, pues hasta ese momento lo que habíamos soportado era fundamentalmente fuego naval. Claro. Pero en ese momento ya era fuego de artillería de tierra más el combate ahí cercano. Bueno, tenemos mensaje de un colega, podría decirse, Alfredo Sequeira, dice: buen día, los estoy escuchando desde Oberá. El saludo a los invitados que engalanan el programa. Aquí llueve, así que seguiremos en la cama escuchando. Saludos, Susana. Bueno, acá llovió el sábado pasado toda la tarde, toda la noche. Hoy tuvimos un día de sol, pero me parece que se fue también. Gracias por estar ahí desde Misiones. Sí, pero también se refiere a vos. Acá dice, aquí también desde nuestro programa, marcados por Malvinas, agregamos nuestra lucha por malvinizar. ¿Cómo puedo tener la marcha? Pueden enviar a malvinero@hotmail.com. Continúo escuchando atentamente. Bueno, eso lo podés hacer vos o lo hago yo. No, te voy a dar el contacto para que lo hagas vos. Bueno, no hay problema, si no... Corresponde vos, que sos el autor. Bueno, muchísimas gracias por solicitarlo. Sí, Alfredo, quédate tranquilo que te va a llegar seguramente. Antunes se va a poner en contacto. Adriana, Fernando Díaz, debe ser tu hermana. Probablemente. Fernando Díaz, como ex combatiente de Malvinas, está en el aire. Hacerle saber que su madre y su hermana lo están escuchando, orgullosas y emocionante emisión. Gracias por hacerlo. Bueno, que están lejos en Madrid. Sí. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Alfredo Sequeira y a Adriana, tu hermana. Mi hermana, sí. ¿Qué edad tenía tu hermana cuando vos fuiste a Malvinas? Y tenía, yo tenía 20, 17 años tenía. Lo vivió con toda la intensidad, sí, ¿no? Sí. Y con tener a tu madre. Y a mi padre. Y a tu padre. Fue momentos difíciles. Por eso te comentaba antes, las situaciones hay que estar en todos, el contexto de todos, ¿no? Porque, como te comento, uno cuando está en la guerra sabe lo que le está pasando. Pero el que está acá no sabe. Y una de las cosas que decía Adriana en su comunicación telefónica era que yo los domingos trataba de por lo menos poner un llamado para que supieran que hasta ese domingo por lo menos estaba vivo, y no todos tuvieron esa posibilidad. Claro, yo hasta vos tenías una gran ventaja. Yo tuve una gran ventaja hasta el domingo prácticamente anterior a la rendición. Pude comunicarme con ellos y ellos sabían que hasta ese momento por lo menos su hijo, su familiar, su hermano estaba vivo, y era una bendición. Y se lo agradezco a todos los radioaficionados que han hecho esa cadena humana increíble, y que algún día tendrán que tener el reconocimiento que se merecen. Sí, realmente, porque fue la labor de ellos fue fundamental. Sí. Fundamental. Sí. Y un tema también que es bravo, que en Radio Nacional, por lo menos hasta el año pasado, no figuraba el RA60, Radio Nacional Islas Malvinas, como entre las emisoras que pertenecen a la red, y es una enormidad que la página oficial de Radio Nacional y demás no figure el RA60, Radio Nacional Islas Malvinas. Yo les mandé una carta por esa barbaridad que estaban realizando y nunca recibí respuesta. Claro, a veces hay cosas que objetivamente se dejan de lado, y bueno, Malvinas significó y significa un compromiso. Hablar de Malvinas, querer Malvinas, significa respetar, y significa respetar la bandera, el himno, y respetar el sacrificio y nuestros muertos en la turba. Vos sabés una cosa que me molesta muchísimo, es cuando yo estoy veo la televisión o paso por algún lugar y veo el mapa de Argentina sin Malvinas. Ah, es una cosa que es me tremendo. Pone muy, muy, muy mal. Pero me pone muy loco, es una cosa... Pero hace un tiempo... Pero en la televisión lo pasa mucho. No, pero hace un tiempo, en el mapa del Ministerio de Defensa, creo que sí, fue... Sí. No habían puesto las Islas Malvinas. Se vieron. Habían obviado. Pero bueno, son las cosas. Bueno, si me permitís, Susana, yo sigo en lo mío. Yo estoy tratando de... A mí me gusta, como te va a entretener, voy no, a... No, te estoy dando el contacto de Alfredo Sequeira. Sí, no hay problema. Sí, así después continuamos con la historia de él. Dale. Bueno, y la guerra dejó muchos horrores, pero creo que dejó muchas cosas positivas también. Y una de las cosas positivas que yo rescato es la hermandad que surgió entre todos los veteranos de guerra. Y bueno, en alusión a eso, escribí un poema que se llama Hermano. Dice así: y te llamo hermano, porque es lo que fuimos, porque es lo que somos y habremos de ser, porque un día la patria nos llevó a la guerra y allí hicimos todo lo que había que hacer. Allí compartimos vivencias, penurias, hicimos locuras que hoy cuesta creer. Nos dimos de lleno, abrazo partido, a buscar la gloria sin desfallecer. Preparamos sitios para cobijarnos, para protegernos del pirata inglés. Compartimos sueños, anhelos, fracasos, nos contamos cosas de nuestra niñez. Nos fuimos queriendo entrañablemente y nos respetamos con el corazón. Si había para uno, había para todos. Todo era nuestro, hasta el rezo a Dios. Fuimos uno solo en todo momento y nos abrazábamos buscando calor. Nos dimos consejos, nos dimos aliento y nos protegimos en toda ocasión. Y hoy te llamo hermano, hermano querido. Nunca había tenido la necesidad de abrazar a alguien, de volver a verlo y al ir a su encuentro ponerme a llorar. Porque hermano eres, espejo de mi alma, lo que hoy sentimos nadie entenderá. Fue todo muy duro, trágico y vehemente, y eso nos ha unido para nunca más. Fuimos lo que fuimos, y aunque muchos otros estén reposando en los brazos de Dios, hasta que eso ocurra y también me marche, habré de llevarte en mi corazón. Somos esas cosas que dejó la guerra. Un gran sentimiento de orgullo y amor. Muy bueno. Es maravilloso. Yo quisiera estar en la mente de él. Sí, sí. Y esa facilidad. Porque ese sentimiento que tenés vos es el sentimiento que tenemos todos, los que amamos la causa. Pero además allí vos estás diciendo lo que siente el veterano de guerra con respecto a su compañero. Seguro. Creo que debe ser así tal cual. Vamos a hacer que Armando se venga a compartir con nosotros una de esos asados que hacemos en el centro de Vicente López, porque vas a ver muchos con consentimiento de hermanos que venían de orígenes distintos. Unos son de la Marina, otros somos de ejército, unos estuvieron en un regimiento, otros estuvimos en otro, pero muchas de esas palabras se reflejan ahí, y bueno, así podés conocer a los muchachos y seguramente sacarás muchas historias para salir y ir alimentando todos tus bellos poemas. Muchísimas gracias, sí, por supuesto. Soy materia dispuesta, ¿sí? Para comer mejor todavía. Sí, esto todo viene con algún buen asado, buena pizza. Yo estoy pensando que lo voy a invitar mucho más seguido. ¿Sí? ¿Cuántos poemas tenés, Armando? Sí, en este momento debo andar cerca de los 90 y pico. Porque no es fácil escribir. No. No es fácil. Y más de una temática como Malvinas, ¿no? Pero es una temática muy amplia, si uno ahonda. Hay muchas cosas que decir, y uno escucha muchas cosas, y bueno, yo por ejemplo ayer me levanté a las 5 de la mañana, mi hija se levantó al baño a las 6 y me dice, ¿qué haces, loco? Solo sentado ahí escribiendo, terminando algunos poemas, algunos compromisos que uno tiene. Y llegaste con un cuaderno que vi que estabas escribiendo, y se ve que en el colectivo venías escribiendo algo. Y aparte tengo compromiso con todo el mundo. Hay un veterano de guerra, Sergio Bustamante, de Junín, a quien le mando un saludo grande. Me pidió un poema alusivo a él, y se lo escribí. Después tuvo la deferencia de publicarlo en el diario juninense, diario virtual, con una edición hermosísima. Así que, esas cosas, esas emociones, esos pequeños atributos que le indican a uno, ¿no? Porque, así como me decían, no puede ser que no hayas estado. Más de una pregunta. Bueno, para mí ir a las islas, que fui en enero de 2014, me enseñó, desde ya que los valoré siempre, pero a valorar mucho más el que estuvo en tierra. Porque al pisar esa turba y ver que te hundís y eso que estaba seco, te haces toda una composición del lugar, de el bolso portequipo, el casco, el arma, todo el peso que tenían, más estar mojados, movilizarse sobre eso, que es como caminar sobre un colchón. Te voy a ampliar esa imagen. Yo tenía la mochila de la radio. O sea, yo, aparte de llevar mi equipo, yo tenía la radio a espaldas. ¿Y eso cuánto pesa? No, por poner pesa unos 10 kilos, 8 kilos. Ah, bueno. No, bueno, pero más había todo lo demás. Además, sí, aparte de mi bolso. Claro, y la ropa mojada, claro, húmeda, pesa más. Y vos sabés que es muy cómico, si querés otra anécdota. Sí, dale. La parí con la radio desde que salí de la tablada hasta, te voy a contar el momento. Vino la rendición y yo seguía estando con la radio. Le pregunto al jefe de compañía si tenía que seguir con la radio, me decía que sí. Cuando vamos prisioneros caminos hacia el aeropuerto, en el medio del camino había una parada donde estaban los soldados ingleses recuperando el armamento, quitándonos el armamento, que es donde aparece el famoso corte de manga de ese oficial hacia las cámaras y demás. Yo digo, bueno, este es mi momento, me saco la radio de encima. Entonces le pregunto al inglés si le dejaba la radio, y el inglés me dice que no, digo, pero hablar. Está mal, no me puedo librar de la radio de mierda. Le digo, en ningún momento. Llego hasta al aeropuerto y hacemos una noche en el aeropuerto. En esa noche desarmamos la pista del aeropuerto, que eran todas de paños de aluminio, sí. Y con unos barriles hacemos una especie de rancho para dormir adentro. Y yo seguía manteniendo esa bendita radio. Nos recibimos la orden de volver hacia Puerto Argentino, que teníamos que embarcarnos ya para regresar al continente. Y le pregunto nuevamente a mi jefe si yo debía llevar la radio. Y me dice, mira, ya me parece que no. Entonces agarré la radio, y la empecé a reventar contra la pista de aterrizaje de Puerto Argentino. Ya vi la bronca que tenía de haberla cargado durante los 70 y algo de días, y agarré la reventé, son durísimas, la traté de reventar todo lo que pues pude. Eran de antimonio, ¿no? Son radios preparadas para combate y para aguantar, y la traté de reventar y estropearla toda, que no la quería ver más esa radio. Recién ahí, en ese momento, me liberé de si la tuvieras, radio. Si tuvieras alguna foto con la radio, para que terminar de encuadrar un poco las vicisitudes del veterano de guerra por aquellos tiempos del soldado. Porque hoy por hoy a veces no se alcanza a destacar la magnitud de las peripecias, porque eran peripecias, llevar una radio en esa geografía, con ese piso, por Dios. Ahora a mí me llama mucho la atención, no te puedo entender. Eso era parte de nuestra historia. ¿Cómo vos te querías deshacer de la radio que podía estar en un museo? Debe haber una de esas radios. Pero hay una cuestión psicológica. No, igual no le iba a poder traer, porque después en el Canberra no te la dejaban embarcar, claro, seguro. Pero el tema era de haberla cargado y ya en un momento... ¿Para qué? ¿Ya seguirla cargando? Seguirla cargando la radio. Bueno, sigo recibiendo mensajes. Gracias y gracias. Muy emocionante y emotivo. Vivan nuestros héroes. Está con un signo de interrogación, pero estoy descubriendo que es justamente Malvinero Sequeira. Dice, gracias Susana, hermoso todo el programa, los dos que me busquen en el Facebook. Malvinero Sequeira. Bien. Y dice, bueno, a mí me gustaría llamarte a vos en vivo mañana a las 8 de la mañana, si te permite tu jornada. Confirmame, gracias de Oberá Misiones, luego del programa de 6 a 9. Hago el programa de 6 a 9. Bueno, también me puedo llamar a las 6. Si de Malvinas se trata, no es ningún sacrificio levantarse temprano un día domingo, porque mucho más hicieron nuestros hombres allá. Seguro. Después de la tarde me pongo en contacto con vos. ¿Qué? Bueno, acá en prisioneros. ¿Cuánto tiempo estuviste prisionero? Y a ver, ya se había deshecho de la radio. Ya me había deshecho de la radio. Llegamos caminando a Puerto Argentino. Ahí nos ponen en unos galpones, donde en esos galpones encontramos un montón de comida que no habíamos recibido en todos los días anteriores. Y la desesperación hizo que nos atoráramos de comida. Pero abriendo las latas de dulce de batata y las galletitas y todo lo que se podía hacer. Después de eso nos embarcan, ahí es donde aparece la foto esa que te mostré, donde aparezco yo. De ahí nos embarcan a un barquito tipo pesquero, los de Mar del Plata. Ajá. De así ese tamaño, más sí, o sí, menos, sí, sí. Que ese barco nos lleva hasta el Canberra, porque el Canberra estaba aguas afuera, pues no tenía calado para entrar en Puerto Argentino. Subimos al Canberra. El Canberra nos deja en Puerto Madryn, en el muelle que en aquel momento se llamaba Muelle de Aluar, no sé hoy cómo si seguirá teniendo ese nombre. La verdad que no sé. Es un muelle muy, muy largo. Y ahí nos tomamos contacto con la Cruz Roja, el traspaso entre el buque inglés y las fuerzas argentinas las hace la Cruz Roja. Y de ahí nos suben a unos camiones que nos llevan a Madryn. En Madryn hay unos galpones, que el otro día encontré una foto después de 32 años, que se llamaban Lausen, que eran unos galpones grandes que debía hacer para todo el tema de vacas y de ovejas. Sí, y, sí, todo sí. Tipo de cosas. Y ahí nos reagrupaban porque la salida de Puerto Argentino fue un poco caótica. Entonces yo estaba en el barco con compañeros que no eran compañeros míos, eran veteranos de Malvinas, pero no eran del regimiento. Entonces en ese galpón en Madryn empiezan a decir, a ver, los del regimiento 3 por acá, los del regimiento 7 por allá, ahí nos vuelven a reagrupar a todos, nos llevan en camión nuevamente hasta Trelew, en Trelew subimos a aviones nuevamente de Aerolíneas Argentinas, y esos aviones nos dejan en el Palomar. En el Palomar nos llevan en colectivos que habían sido de línea, pero que se habían afectado para el traslado de tropas, nos llevan en esos colectivos hasta Campo de Mayo. En Campo de Mayo intentan tenernos unos 5 o 6 días para recuperación física, donde nos dan ropa nueva, donde nos hacen bañar, donde nos buscan de alimentarnos, ¿Ahí ya te habías encontrado con tu familia o no? Ahí me había, uno de esos días habíamos encontrado con nuestra familia, que el tema fue el siguiente: nosotros nos mandaron a ver una película al cine de ahí, de Campo de Mayo, y nos empezamos a enterar que había familiares afuera, atrás de las rejas, queriendo entrar. Entonces nos sublevamos, salimos del cine y nos fuimos a los alambrados a ver a la familia. Y ahí no sé si forzaron alambrado o qué, pero se pudo pasar y pudimos estar con la familia. Y al día siguiente, creo que habrá sido el día siguiente, particularmente mi regimiento, nos llevan a la tablada. Nuevamente, llegamos a la tablada, que también hay fotos de ese día de los micros, de los colectivos dejando la gente en la tablada. Llegamos a la tablada y ahí cada uno se volvió con su familia, con la orden o el compromiso de volver a los días siguientes a buscar, a entregar lo que hubiese quedado de ropa y a retirar el DNI. ¿Y ya firmada la sí. baja? Sí, ya firmada la baja. Así que ahí termina la historia de lo que fue guerra, y ahí empieza la terrible posguerra, ¿no? Sí, eso es un tema arduo. Sí, mucho te voy a invitar en otra oportunidad para que vengas a contar tu posguerra y que venga otro compañero tuyo. Decime, viviste momentos durísimos, bueno, sí. El primero de mayo, después todos los demás días de bombardeo. Si volvieras a nacer, ¿pedirías pasar exactamente por lo mismo? Sí, seguro. Desde ya, o sea, yo creo que... A ver, ya tengo 54, uno va pensando muchas cosas, y mi misión en la vida fue haber estado en Malvinas. Yo soy padre, soy profesional de sistemas, soy hijo, soy un montón de cosas, pero la misión de... Viste que dice, bueno, uno tiene que haber entendido cuál es su misión en la vida, cuál fue su misión en la vida. Bueno, la mía es, aparte de todas esas, haber sido soldado y haber podido ir a defender la patria. Ya siento el deber cumplido en ese sentido. Y ahora lo que me queda es el tema de seguir malvinizando, de seguir defendiendo la causa y propagándola, para que todas las generaciones que nos sigan a nosotros puedan identificarse con la causa y entender que el sacrificio que se hizo en algún momento, que tiene que tener algún sentido, o sea, que no ha quedado en vano. Si era el mejor momento o el peor momento para hacer una guerra, yo no lo sé, no soy un estratega político, pero lo que no se puede negar es lo justo de la causa. No se puede negar que las Malvinas son argentinas, y no se puede negar la entrega que ha tenido toda la gente que ha participado. Totalmente. Eran gobiernos militares, no eran gobiernos militares, son otras circunstancias eso. Sí, y asociar la guerra de Malvinas y asociar la gesta de Malvinas y la gente que estuvo en Malvinas con dictaduras, con cuestiones políticas, es una canallada, porque son cosas totalmente distintas. Seguro, o sea, lo mismo hubiese pasado bajo cualquier otro tipo de gobierno y demás. Entiendo que, como comenté antes, que tal vez más temprano que tarde vamos a recuperar esas islas y vamos a poder contar con ellas nuevamente. Entiendo que luchamos por una causa justa. Lo voy a seguir así hasta el día que me muera, y voy a hacer todo lo posible para que la causa siga vigente, ya sea desfilando, yendo a una radio acá como el espacio este que nos da Susana, yendo a un colegio a dar una clase, de la forma que se pueda seguir propagando y seguir malvinizando, que es lo importante. Yo te digo una cosa, tuve el privilegio hace un par de años atrás ir al colegio de mis hijos a dar charlas sobre Malvinas cuando fue... Fuerte ir al colegio de los hijos. Sí, estando los hijos sentados. Claro. Y me decía uno de los profesores, dice, nunca escuchamos a los chicos tan callados como cuando ustedes hablaban. Eso se repite permanentemente. Dice, nunca se lo sintió a los chicos tan atentos y tan callados. Pues estuvimos casi una hora hablando. Fuimos con otros compañeros, con otros veteranos del Centro Vicente López. Y causó sensación y admiración entre los profesores, a pesar de que chicos que vos pensabas que no entendían de lo que se estaba hablando, no entendían la causa, y dice, nunca escuchamos un silencio tal y una atención tal como el que ustedes. Entonces, eso da la pauta para seguir. Se ve que hay avidez y que hay la necesidad. El hueco que le pertenece a Malvinas y que los chicos todavía lo tienen abierto. Y otra de las cosas es que y la historia todavía está viva en algunos, o sea, sí. Que los reconocimientos o que querramos saber la historia dentro de 40, 50 años, cuando la mayoría de nosotros ya no esté, va a estar bien igual, pero no tiene sentido. Hay que escuchar a la gente que estuvo en los momentos que pueden hablar. Además que sirve para saber la verdad. Exactamente. Para saber la verdad. Es que es la única manera que tenés de conocer la historia. Sí. Por eso a veces... Lamentablemente se ha mentido tanto sobre Malvinas en los primeros tiempos que cualquiera compraba, Cualquiera compraba porque no se conocía la real magnitud. Claro, vos... no tenías oportunidad de hablar con veteranos de guerra. Y se han creado estereotipos, ¿viste? Como que éramos víctimas, como que esto. Sí. Se ha difundido mucho esa. Yo la verdad no me siento víctima, me siento un orgulloso de haber estado. Por supuesto que no. Incluso. O sea, no soy ni víctima ni fui parte de la dictadura. Yo fui un soldado que fui a defender. No tiene nada que ver una cosa. Malvinas. No, bajo esas circunstancias. Y lo haría bajo las circunstancias que sea. Y respondiendo a tu pregunta inicial, lo volvería a repetir. Tal cual no, trataría que no fuera mejor, pero sí lo volvería a repetir, seguro, Susana. Por eso es tan importante que ustedes se acerquen, no solamente a las escuelas, sino a las radios, en todos lados, donde se les dé un espacio, donde puedan escucharlos, no dejen de ir, porque, no sé, a cualquiera nos gustaría que, no sé, hablar con San Martín, con Belgrano, ¿no? Y ustedes... son una especie de San Martín y Belgrano de nuestra historia. Un poco mucho, pero bueno, pero son tan parte de la historia como ellos. Sí. En otra dimensión, digamos, porque bueno, San Martín nos liberó, ustedes igualmente fueron a defender lo que era nuestro. Tienen tanta importancia como ellos, porque son parte de la historia, sin duda. Por eso va a haber, hubo muchos desfiles, pero el del Bicentenario estuvimos en los 200 años de la patria. Sí, vamos a ver qué se hace ahora para los 35 años de Malvinas, ¿no? Ojalá se haga el desfile que se tiene que hacer. Y 5 más y estamos en 40 años. Y ahí sí vamos a tirar la casa por la ventana. Esperemos que sí. Seguro que sí. Bueno. Uy, cuántos halagos que tengo hoy, Dios mío, yo también. Bueno, ahí me pasó el número de teléfono y dice que me llama mañana... Sos muy importante por tu punto de vista diferente al nuestro. Bueno, ¿a qué se referirá? Ves otras cosas, lo que sentís es muy diferente a nosotros. Eso nos despierta más nuestras vivencias. Ejemplo, viajar a las islas y pensar en nuestro suelo, lugar de convivencia de los soldados en trincheras. Y bueno, tenés mucho para contar. ¿Y qué puedo decir? Bueno, que me llama mañana a las 8. Estuve mirando el programa del... ¿Tenés algún poema por allí, así antes de irnos? Después seguro. Digo el programa de Malvinero Sequeira. Bueno, y hoy por hoy, tenemos que decirle la parte cruel de la guerra. Cruel desde el punto de vista familiar. Porque hoy tenemos la oportunidad de hablar con vos y mañana con otros y demás, pero el familiar se pregunta con qué se quedó. Hay un poema que se llama, y no lo he publicado todavía, esto es una exclusiva. Bueno, una gracias. Una primicia. Bueno, gracias. Una primicia, exactamente. Que se llama ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos los que te perdimos? Los que no pudimos verte regresar, los brazos al viento, las manos vacías, y los ojos secos de tanto llorar. ¿Con qué nos quedamos? Si eras el hijo, si eras el esposo, el hermano quizá, si eras el sobrino, el nieto de alguien, o el padre que un niño no conocerá. ¿Con qué nos quedamos? Si ahora el regreso que nos prometiste ya no podrá ser. Siquiera sabemos si nuestras plegarias habrán de llegarte allí donde estés. Eres solo ausencia, un recuerdo grave, y mil ilusiones que han quedado atrás. Tus sueños y anhelos, igual que los nuestros, son la herida abierta que no ha de cerrar. Cuando haya un desfile, te recordaremos, o creeremos verte con otros pasar, otros que partieron junto a ti a la guerra, que eran como fuiste y hoy no son igual. Y serás el llanto de cada mañana, y serás el rezo cada amanecer. Guardado en el cofre de tu enorme ausencia, se apilan los besos que no has de tener. Y serás el luto de los que lloramos, al joven valiente que un día partió a encender la llama de nuestras Malvinas de soberanía en el 82. ¿Con qué nos quedamos? ¿Y de qué ha servido tu entrega, heroísmo, tu gran devoción? Ese orgullo enorme con el que partiste a ofrendar la vida por nuestra nación. ¿Con qué nos quedamos si pocos recuerdan que hubo una guerra en el 82 y tantos ignoran por lo que pasaste o cuánto dejaste en pos del honor? Nos dejaste un hueco profundo en el alma y un ¡viva la patria! Por resignación. Y vos te llevaste la gloria infinita de ofrendar la vida por tu pabellón. Estamos seguros que fuiste un valiente y que habrás sabido morir con honor. Muy bueno. Excelente, excelente. Impecable. Gracias por el... Queremos meter adentro de tu materia gris para ver cómo haces para sacar esas palabras exactas de lo que... Es un don, ¿no? Oh. Es un don, no cualquiera lo tiene. Gracias por el respeto, por el silencio, por los que están del otro lado y que asimilan o por lo menos aceptan. Muy bueno, muy versos. Bueno, día de emociones. Creo que vos viniste con una perspectiva y te vas con otra totalmente diferente. Y bueno, eso es lo bueno que tiene la radio, eso es lo bueno que tiene las charlas libres y que no sabes para dónde va a arrancar. O sea, se van generando situaciones, emociones, momentos y van surgiendo las historias. Es que a mí los programas estructurados, con una programación así muy dura, esto me gusta, que sale totalmente natural, tus lágrimas, los poemas de él y que te llegó, bueno, sí, sí, bien hondo te sí, llegó. Sí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, acá Héctor Guillermo Ríos nos ha mandado muy bueno, excelente el programa. Y hoy cumpleaños un querido amigo, Víctor Bertone. Así que, Víctor, que tengas un hermoso día de cumpleaños. Un abrazo grande, Víctor. Feliz cumple. Bueno, el programa, busquen en Facebook, es Malvinero Sequeira, y la radio es una radio de ópera, como decíamos recién, y es FM 100.5. lo que no tengo para darles es la página. Bueno, nos pasamos de horario. Armando, mil gracias por haber venido. Mil gracias. Es un honor, es un orgullo por expresar lo que yo más de una vez quisiera decir, así que gracias. Te voy a invitar más seguido, ¿te venís? Gracias. Lo pasa, tiene un lindo viajecito, el de donde viene. Fernando, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Susana, ya. Gracias por tu historia, gracias por lo que hiciste en Malvinas. Gracias a ustedes. Y nos quedaron muchas cosas puntuales para... Así que en cualquier otro momento te voy a volver a convocar. ¿Otros 4 o 5 años? No. Vamos a juntar. Vos sabés toda la gente que tengo todavía. Seguro. Para... Que me ha quedado en el tintero, es imposible. Es que hay pero tantas bueno. historias como sí, muchachos sí. que estuvimos. Entonces... Tanta riqueza, tanta riqueza. Cada uno tiene su historia, aunque haya estado en el mismo pozo de trinchera. Bueno, les recuerdo que este y otros programas malvineros los pueden escuchar por www.malvinasenlaradio.com. Nos despedimos hasta el sábado próximo, si Dios quiere, por FM 90.9. en Malvinas, es hora de volver a casa. Muchísimas gracias. La patria el 2 de abril, Argentina tiene un nuevo amanecer y sus hijos se rebelan sin temor. Ya les canta la actitud del agresor cuando toda la nación gritó de pie y si a Chino con su sangre dijo no. Siendo un joven soldado yo marché a pelear por nuestra patria y por su honor. Veterano de guerra, combatiente de Malvinas, protector de mi Argentina yo seré. Veterano de guerra, combatiente por amor a mi pueblo que me ha dado el corazón. Veterano de guerra, combatiente de Malvinas, protector de mi Argentina yo seré. Veterano de guerra, combatiente. combatiente por amor, a mi pueblo que me ha dado el corazón. She's homeless as she stands there.